La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Lunes 25 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Me acerco con usted para leer la porción de el primer libro de Reyes en el capítulo 19, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La depresión es uno de los problemas más grandes en el mundo actual. Se le ha denominado como la gripe común de las enfermedades emocionales. Todos se deprimen ocasionalmente o muy frecuentemente, pero algunos se encuentran en estado de depresión casi todo el tiempo. Algunos de nosotros hemos sufrido estos problemas. Aún los grandes hombres de Dios se deprimieron. Elías fue un caso en particular. Elías, para este instante, era un tremendo vocero de Dios. A lo largo de 3 años fue el portavoz del Señor para el pueblo de Israel. Efectuó toda clase de milagros. Había un despertar espiritual en esta nación, la cual se había ido en pos de ídolos paganos. Sin embargo, había una persona que no le agradaba a Elías. La mujer llamada Jezabel era la reina de Israel, una mujer muy mala, malvada, que odiaba al profeta, en parte porque gozaba de mucha influencia. Después de un gran milagro especial efectuado por Elías en este mismo capítulo anterior, si usted lo lee, Elías fue encontrado por el rey Acab, el esposo de Jezabel, y Jezabel le contó todo lo que había hecho Elías, el profeta. Esto entonces enfureció tanto a Jezabel que le envió a Elías un mensajero diciendo: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Lo que es igual, si yo no te mato en las próximas 24 horas, me preparo para matarme yo misma. Aquí tenemos entonces a Elías, que ha sido tan valiente por 3 años, y ahora, cuando una mujer lo amenaza, se asusta, sale huyendo al desierto y se deprime. Si usted lee el versículo del 3 al 5, va a encontrar que él sale huyendo camino de 3 días hacia dentro del desierto, y se acerca a un árbol y se sienta junto a él y clama a Dios. ¿Y sabe lo que le pide? Mátame, ya me quiero morir, ya quiero que se termine esto. He aguantado suficiente, Señor, toma mi vida, no soy de ninguna manera mejor que mis padres. Así que Elías está deprimido. ¿Y cómo? Si era un enorme hombre de Dios. Elías estaba entonces ahora siendo un candidato ideal para la depresión. Se encontraba físicamente cansado, emocionalmente exhausto, y alguien había amenazado su vida. A estas alturas era una canasta de frutas emocionales, con toda clase de problemas, temores, resentimientos, culpabilidad, ira, preocupación, soledad. Así que, sin embargo, la Escritura dice que Elías era como uno de nosotros, semejante a las pasiones humanas. Eso lo dice en Santiago capítulo 5, verso 17. Con las mismas dificultades que nosotros, y en este caso tenía un problema de depresión. Elías estaba tan deprimido que deseaba morirse. ¿Por qué no nos metemos esto en la cabeza si entendemos que si un hombre de Dios era tan poderoso y se deprimía? Usted y yo tenemos muchas veces este mismo razonamiento errado. El hecho de que nuestras emociones, debemos recordar, son el resultado de nuestros pensamientos. En otras palabras, en lo que usted piensa, en eso se convierte. Si piensa de una manera negativa, usted va a experimentar depresión. Su emoción no es otra cosa más que causada por su forma de interpretar la vida. Si mira la vida desde una perspectiva negativa, a fuerza que usted va a desanimarse. Si desea desechar estas emociones inadecuadas, tendrá que cambiar entonces su manera de pensar. y la palabra de Dios es lo más grande, para que usted sea transformado a través de la renovación de su entendimiento. Si usted lee Romanos 12, 1 y 2, encontrará lo que le estoy diciendo. La única manera entonces que uno puede cambiar su mente y sus emociones es cambiando su manera de pensar. Para superar la depresión, usted tendrá que corregir sus actitudes incorrectas con respecto a la vida. Es por esto que Jesús dijo: si conoces la verdad te va a libertar. Juan 8:32 puede encontrar esta cita. Y si mira las cosas desde la perspectiva correcta, entonces no experimentará depresión. ¿Por qué se deprimió Elías? Porque la Escritura enseña aquí cuatro juegos emocionales en los que jugó Elías cuando se deprimen. El primero de ellos se encuentra en el versículo 3, porque Elías tuvo miedo y huyó. Se acercó a un enebro, a un árbol, y se sentó junto a él pidiendo morirse. Ya, Señor, he aguantado demasiado, ya estoy harto. Ya no quiero tolerar más, estoy perdiendo el tiempo, trato de ser tu siervo, pero nadie hace lo correcto. Estoy hastiado, ya no tiene caso continuar, me rindo. ¿Cuál fue el primer error? El mismo que cometemos usted y yo cuando nos deprimimos, porque nos concentramos más en nuestras emociones que en nuestros hechos. Eso siempre nos sucede cuando nos deprimimos, nos enfocamos más en cómo nos sentimos que en lugar de ver la realidad. Elías se sintió un fracaso por un solo incidente que lo amedrentó. Habló consigo mismo diciendo: qué cobarde soy, qué hago huyendo. De modo que se sentía tan fracasado que concluyó que lo era. Esto se llama razonamiento emotivo y aún destructivo. Es la idea que me dice: me siento así, así que de manera que esa debe ser la realidad. Muchos músicos, atletas y algunos actores o actrices, cuando tienen estas situaciones, se sienten un fracaso después de alguna presentación. De igual modo, ellos saben que deben aprender a ignorar estas emociones porque ellas casi nunca son la realidad. Poco después de que uno entiende esto, uno comprende que simplemente un error no quiere decir que sea la vida entera. ¿Sabe? Uno debe entender que las emociones no se engañan. No siempre uno piensa de manera correcta y con frecuencia, de manera que si nos concentramos en ello en lugar de la realidad, podemos tener estos mismos problemas, este mismo error. Yo oro a Dios pidiendo que nos dé tiempo para aprender más de estas cuatro cosas en esta canasta emocional de la mente de Elías, para que usted y yo podamos aprender. Luego, el hartarnos de: ya no quiero vivir, no aguanto esto, no aguanto el otro, ya no aguanto caminar de esta manera, no entiendo por qué se portan conmigo, y usted va y se deprime. Entienda, su realidad es más grande que su emoción. Dios tiene los brazos abiertos para sanarlo, ayudarlo. La realidad es más grande, el Salvador es Jesucristo, usted y yo solo criaturas de Él. Que Dios bendiga su tiempo y nos dé muchas porciones de esta escritura para poder aprender y sanar nuestra depresión. Que Dios le bendiga, bendiga su corazón. Le amamos en Cristo Jesús y oramos por usted. Dios bendice a tu pueblo y ayúdanos a todos. En Cristo Jesús. Bendiciones desde Puebla, México.